día comunicando más. Somos la radio, somos la gente, el placer de escuchar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro segundo programa de Dudas Razonables. Estamos aquí nuevamente, es José Bussi y Santiago Garmendia, y estamos siempre entonces atentos a sus inquietudes y propuestas. Nuestro tema de hoy es nada menos que el del poder y la cuestión de cómo se vincula el poder, el concepto de poder, con otros como los de autoridad y violencia. Vamos a discutir cómo se construye, se legitima el poder, así como cuándo y por qué se presenta cada vez más en su forma patológica de la violencia y el abuso de autoridad. Es decir, hay una cuestión de que siempre se dice que la filosofía surge del asombro ante el mundo, como si fuese el filósofo alguien que, no sé, de repente ve un cometa pasar y se pregunta qué hago aquí en la Tierra, lo cual es totalmente cierto, pero es solamente una parte de la verdad. Realmente el asombro no es solamente ni principalmente acerca del mundo natural, sino también y principalmente acerca del mundo social. Es decir, nuestro asombro es cómo podemos organizar la sociedad y por qué está de esta forma organizada y cómo es posible que ocurran cosas tremendas dentro del seno de nuestra sociedad, al mismo tiempo de que como ocurran cosas en un sentido contrario buenas, ¿sí? Bien, durante el programa vamos a valernos para tratar de trabajar este tema tan difícil de dos recursos. Primero vamos a plantear la cuestión de la legitimidad y de los discursos sobre los cuales se asienta la violencia. La fuente de la violencia, bueno, hace poco hemos tenido el famoso caso este de Charlie Hebdo, de la religión como una fundamentación de la violencia, pero también lo puede ser, por ejemplo, el discurso científico e incluso el propio discurso filosófico, ¿no? Acá en esta primera parte entonces que planteamos, vamos a discutir la categoría de, por ejemplo, para dar un ejemplo, de enfermo, es decir, cómo llamamos enfermo en cierto sentido a quien queremos marcar como desigual, y al mismo tiempo justificar nuestra asimetría con respecto al trato. En un segundo momento vamos a discutir a, bueno, Platón, que se hizo en un texto muy conocido una pregunta que todavía tiene vigencia: ¿de qué somos capaces? qué somos capaces de hacer, hasta qué punto llevamos a cabo nuestras acciones simplemente por convicciones o por, digamos, miedo a sufrir las consecuencias de nuestras acciones malas. Es decir, hasta qué punto nuestra supuesta bondad no responde simplemente a que no somos capaces de afrontar las consecuencias de nuestra maldad. Es famoso el conocido entonces mito del anillo de Giges de la República. Ahí lo vamos a leer, es un texto muy breve y lo vamos a charlar. Y bueno, desde luego a todos estos asuntos lo vamos a tratar de ilustrar con música y textos. Y desde ya que es una invitación a todo el mundo a que participe y nos haga llegar sus inquietudes a nuestras tantas vías de comunicación. Sí, les recuerdo las vías de comunicación. En primer lugar, por supuesto, buenas tardes a todos los oyentes. Nos pueden escuchar no solo en sintonía con la radio, sino a través de la página web www.fm947universidad.com.ar y en la página de Facebook del programa Dudas Razonables, www.facebook.com/dudasrazonablesfm947. También les habíamos mencionado una casilla de correo electrónico, dudasrazonables947@yahoo.com. Y si no, para quien se anime, ¿por qué no, Santiago? Para hablar con nosotros acerca del poder, los teléfonos de la radio, 430-2766, 421-8478. Bueno, este pantallazo general que nos abrió Santiago para saber de qué va a tratar el programa de hoy, nos va dando un poco la pauta y nos va marcando un camino como para que podamos participar entre todos y de alguna manera sacarle fruto a este tema o a este concepto del poder, que obviamente no se agota en una sencilla charla o simplemente en un programa de una horita, sino que muy probablemente volvamos con cierta regularidad o cierta sistematicidad a hablar de este tema del poder. Me gustaría que vos, Santiago, ¿qué te parece si nos podés contar si vos te considerás poderoso o qué aristas considerás que puede tener el poder o de qué modo se puede conceptualizar el poder desde la filosofía, desde la sociología o desde cualquier otra perspectiva? Sí, bueno, desde ya que no me considero nadie poderoso en un sentido físico, pero hay que reconocer que cualquier persona que tiene la responsabilidad de debatir, de discutir, de plantear cuestiones, está también ejerciendo un poder. No hay que entenderlo solamente al poder, obviamente en un sentido de posibilidad de agresión física. ¿Sí? O sea que en principio yo creo que tenemos que distinguir o plantear la distinción entre el poder como algo que todos tenemos, en el sentido de que podemos obrar de tal forma que haya cosas que ocurran de cierta manera o haya gente que actúe de cierta forma, y por otro lado tenemos conceptos muy emparentados y muy discutidos como son el concepto de autoridad, por ejemplo, ¿sí? Y su patología, digamos, que sería el autoritarismo y el abuso del poder, ¿sí? Que está tan en boga, no por una moda simplemente, sino porque se ha visibilizado de alguna forma muchas formas de violencia que estaban encriptadas. ¿De qué forma? Bueno, a través de discursos que lo sostenían, digamos, como una práctica justa, ¿sí? Bien, entonces la autoridad, me parece que, bueno, obviamente el rasgo fundamental planteado ya por Weber, etcétera, tiene que ver con el poder cuando está legitimado institucionalmente. Es decir, cuando hay una sociedad que tiene roles y esos roles implican ciertas capacidades y ciertas responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, somos algunos padres, somos algunos docentes, todos somos ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que cumplimos un rol, en esa medida tenemos derechos y atribuciones, ¿sí? Ahora bien, el problema está en que no hay que, me parece, plantear el asunto entre blanco y negro, pero sí que es muy importante que discutamos la cuestión de la violencia en el sentido que lo planteaba Pierre Bourdieu, ¿no? Esta cuestión del poder, cuando el poder se legitima y legitima una situación injusta. Es decir, en cierto sentido, la idea de violencia simbólica, que es un concepto más o menos conocido por todos, alude a qué, no a que me vayan a tirar con un libro o con una letra. Es decir, la violencia simbólica es la violencia legitimada y aceptada por las ambas partes, digamos, ¿no? Estoy pensando en el caso de la violencia del patriarcado, por ejemplo, ¿sí? La idea de que el hombre es superior a la mujer y la aceptación, digamos, y los discursos que lo apuntalan, y la aceptación, obviamente, por parte de las mujeres también, de esta situación que evidentemente las pone en las expone de una forma horrible a todos estos casos como los de femicidio que tanto están surgiendo y que son realmente pavorosos, ¿no? Ahora, la justificación que encontramos de la violencia se da no solamente, digamos, en los más media, digamos, en los medios masivos de comunicación, sino que se da ya sea en el ámbito religioso, en el ámbito científico, en los refranes también que todos los días utilizamos, en los chistes, muchas veces chistes crueles, lo que están haciendo es, al mismo tiempo que mostrar alguna parte fea que todos tenemos, también la risa implica de alguna manera algunas veces complicidad, etcétera. Me acuerdo que hace poco hubo una especie de campaña contra el piropo, ¿no? Entonces, como mostrando cómo la violencia tiene muchas formas sutiles, ¿no? Me parece que una de las formas más interesantes de plantearlo, o en el momento de la producción con José, hemos pensado en, por ejemplo, cuando uno utiliza la categoría de enfermo, ¿a quién se refiere? Bueno, sí, un ejemplo clásico, en efecto, es la categoría de enfermedad. Y el diccionario filosófico del filósofo español Fernando Savater nos da una serie de ejemplos desopilantes al respecto, ¿no? Cuenta Savater en su articulito acerca del concepto de enfermedades, menciona a una especie de abnegado prócer del siglo XVIII, el doctor Benjamin Rush, que escribe un tratado denominado Investigación sobre los efectos de los licores espirituosos en el cuerpo y la mente, de 1785, para hablar de la enfermedad de la embriaguez. Debemos decir que nosotros caeríamos dentro de esa categoría sin lugar a dudas, ¿no? Pero es muy curioso el segundo gran descubrimiento clínico del Dr. Rush, que acaeció en 1792 y fue fruto de la conjunción del azar con la mirada inquisitiva del sabio. Cuenta Savater que Henry Moss era un esclavo negro en cuya piel aparecieron manchas blanquecinas que anunciaban una progresiva decoloración. No le hizo falta más al Dr. Rush, que ya venía maliciándose algo, para descubrir la enfermedad de la negritud, una especie de lepra oscura que afecta a amplios grupos humanos y de la cual Henry Moss, este esclavo, había comenzado a curarse espontáneamente. Si hubiera conocido a Michael Jackson, sin duda habría visto en él otra notable confirmación de su teoría. Por raro que parezca, este segundo hallazgo no obtuvo tantos entusiastas como el primero y fue abandonado. Pero los negros encontraron otro perspicaz patólogo en el doctor Samuel Cartwright, quien en su informe sobre las enfermedades y peculiaridades físicas de la raza negra, publicado en Nueva Orleans en 1851, hace inventario de dos dolencias específicas de estos seres pintorescos, estudiados en su hábitat natural, es decir, en la esclavitud. A la primera la denominó cultamente drapetomía, y su síntoma principal era la compulsión irresistible a escaparse de sus amos. Bastante pillos los esclavos, ¿no?, en su momento. La segunda fue llamada con sencilla propiedad diacestesia aetiopsis, y descripta como el morboso afán de romper cuanto manejaban, despilfarrar sin ton ni son y no respetar los bienes de su dueño. Bueno, enfermedad o mal que nos aqueja a varios también, ¿no? A varios y varias, ¿no? Para ser equitativos. Nótese que hoy estas dolencias ya no son privativas de la raza negra. La primera se da con frecuencia entre los ciudadanos de países comunistas, dice Sabater, y la segunda suelen diagnosticársela algunas amas de casa a sus asistentas. Bueno, otro ejemplo muy, que voy a leer también textualmente, es de el doctor Henry Maudsley, en 1867, uno de los más destacados psiquiatras franceses. La dolencia que, la temible dolencia que señaló, fue la masturbación. Esta desagradable forma de insanía viene caracterizada por un intenso egocentrismo y presunción. Dice, extrema perversión de los sentidos y el correspondiente desarreglo mental. Todo ello en las fases más tempranas y más tarde por el derrumbe de la inteligencia, las alucinaciones nocturnas y las tendencias suicidas u homicidas. Visto lo cual, dice Sabater, habiendo citado, demasiado bien nos ha ido a muchos de nosotros. Ante la gravedad del cuadro clínico, no se explican las cautelas del doctor Prattling, quien en 1895 decía, bueno, seccionar completamente los nervios dorsales del pene es un tratamiento racional para la constante rutina masturbatoria, pero quizá demasiado radical. Estas culpables blandenguerías, dice Sabater, no se le pueden achacar desde luego al anónimo doctor Tejano, que un par de años después amputó el pene de un joven para sanarle de una vez por todas de su feo comportamiento. Bien hecho, dice Sabater, aunque quizá la masturbación no venga a ser sino una de las manifestaciones de dolencias más amplias y complejas. Bien, ¿cuál es el sentido de haber planteado estas dos categorías de enfermedades y haber apuntado a dos prácticas? Por un lado, a la cuestión de la negritud, como si fuese una especie de enfermedad, y noten ustedes los síntomas característicos de la negritud: escaparse, romper las herramientas de los amos, es decir, todo lo que haría cualquier ser humano normal en esas condiciones de esclavitud. Pero claro, Me parece que es destacable también esta idea de que el poder entonces no se da principalmente de una manera violenta, apelando solo a la violencia física, digamos, como nos remarcaba Santiago al comienzo, sino también esta cuestión de la violencia presente en la palabra, la violencia presente en el discurso, e incluso en un discurso legitimado por una comunidad científica que en su momento lo habrá avalado como tal, ¿no? Sí, lo más grave no es los disparates que dicen estos doctores, sino el hecho de que ellos lo hayan creído fehacientemente. Es decir, no lo han hecho con ninguna animosidad manifiesta, sino que han hecho una especie de observación. Y fíjense lo que observa una persona cuando observa acríticamente una situación, ¿no? Es decir, observaba a los negros y su comportamiento, y entonces endilgaba todos sus comportamientos, no a la, de alguna manera, esclavitud y a las condiciones infrahumanas de vida, sino, claro, algún tipo de enfermedad, algún tipo de predisposición natural, biológica de los negros. Esto también ocurre todos los días con los homosexuales, con las mujeres, con los petizos, con cualquiera que sea, que lleve en sí algún tipo de estigma social, ¿no? Bueno, Santiago, te propongo lo siguiente. Antes que nos vayamos a la primera tanda y a los fines de discutir sobre el poder en una de sus formas más crudas, tenemos la palabra de un invitado muy especial que vamos a develar su identidad, digamos, cuando volvamos a la tanda. ¿Te parece? Sí, he visto una jaula por ahí. Bueno, vamos con la palabra al invitado y una pequeña tanda y volvemos con dudas razonables. ¡Precioso! ¡Malditos! ¡Los odiamos! ¡Es nuestro, lo es! ¡Y lo queremos! ¡Mi precioso! Vamos a la tanda y volvemos en un segundito. ¡Los odiamos! ¡Es nuestro, lo es! Universidad Tucumán FM 94.7, la radio de su gusto, siguiendo las tendencias y los éxitos musicales. Nadie tiene la verdad, ni Platón, ni Hegel, ni Kant. Ismos ya no hay, dice el posmodernismo. Todo depende del punto de vista, afirma taxativamente el relativista. Dudas razonables. ¿Qué lío? ¿Cómo se sale de la filosofía? Solo filosofando. Se parece en esto a las vacunas y a la homeopatía, en que la cura está en la patología. Dudas razonables. Una propuesta para las ideas y el diálogo crítico. Con la conducción de José Guzzi y Santiago Garmendia. Dudas razonables. Jueves 19 horas por Radio Universidad. No sé si han podido reconocer esa voz, pero se trata acá, lo tenemos enjaulado a Gollum o Sméagol, como ustedes quieran, del Señor de los Anillos. ¿Se recordarán, digamos, el famoso libro de Tolkien y la excelente película de Peter Jackson? Y bueno, obviamente que acá Gollum tiene mucho para decirnos acerca del poder. Y particularmente del poder de un anillo, del cual él era propietario en su momento, y que este poder de hacerse invisible y al mismo tiempo convertirse en el Señor Oscuro, en la mitología recreada, digamos, por Tolkien, tiene que ver con un relato que escribió Platón, que en realidad está tomado también de un relato antiguo homérico. Y Platón relata este mito en el libro segundo de la República, que es el conocido relato o mito de Giges, del cual voy a hacer una lectura un poco sintética para que se entienda y nos sirva como plataforma para poder discutir algunas cosas acerca del poder. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado del lidio. Giges era un pastor que servía entonces al rey de Libia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en el que Giges llevaba al ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda cuando llegó Giges llevando el anillo. Tras sentarse entre los demás, casualmente volvió al engaste el anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó 100% invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Giges se asombró y luego, examinando el anillo, dio vuelta el engaste hacia afuera y de vuelta se hizo visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes y una vez allí sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del anillo. Es interesante este planteo de Giges en la medida en que lo que remarca Platón es que Giges, antes de hacerse poseedor del anillo, era un pastor bueno, era un pastor humilde, que no le hacía mal a nadie, digámoslo, un ciudadano común y corriente o un muy buen ciudadano. No hizo falta más que se apoderara del anillo y se diera cuenta, percibiera, tomara conciencia de este poder inscripto, digamos, en la sortija que llevaba, para convertirse en un tirano, convertirse en un malvado, convertirse en un ser totalmente injusto y cualidades o defectos, mejor dicho, totalmente contrarios a como era Giges antes de tomar el poder, antes de hacerse parte del anillo. Sí, bueno, es muy interesante y hay que pensar en la savia filosófica, digamos, del relato, que me parece que es mucha y ha dado mucha tela para cortar en la historia del pensamiento este relato, y lo que no es la teoría de Platón, sino que la pone en boca de un interlocutor. Ahora, lo que yo creo que hay que plantearse es, en primer lugar, habría una cuestión planteada sobre la naturaleza humana. Lo que aquí quiere plantear la persona que Platón está, que en boca de quien pone Platón la idea de Gige, es que en realidad somos todos malos por naturaleza, y solamente somos buenos en la medida en que tememos a que seamos reprimidos. Entonces, el anillo le permite, es decir, hay una invisibilidad fáctica del anillo, es decir, él lo vuelve invisible y nadie lo puede ver, pero lo más importante es la invisibilidad moral que adquiere con el anillo. Es decir, gracias al anillo él puede asesinar, puede hacer todos los pillajes que se le ocurra sin ser sin ser visto, pero sin que nadie sepa que él fue, y por lo tanto escapando a las consecuencias de eso. Ahora bien, uno si lo piensa tiene que plantearse lo siguiente: ¿cómo puedo saber yo si no es el anillo, como en el caso de nuestro amigo Gollum, lo que lo vuelve loco? Es decir, si no es el poder lo que convierte así a las personas. Es decir, si el problema está en el rey o en el trono, si el problema está en quién ocupa un lugar o en las posiciones que se han consagrado socialmente. Una monarquía por sí sola no me parece una forma muy justa de gobierno, de hecho. Y, digámoslo así, el hecho de que alguien asesine a un rey para volverse el nuevo rey no es nada nuevo en la historia de la monarquía, ¿no? De hecho, está plagado de sangrientas de matanzas que incluían no solamente a los reyes, sino a los hijos, a los nietos, etc. O sea, digo, en primer lugar, el horror que comete Gige es de una manera razonable, si uno quisiera plantearlo dentro de la lógica de la monarquía, que creo que ese es el asunto. Plantearse si es que el problema está en el anillo o en Gige. Gige es como un ciudadano común, pero un ciudadano indignado también, quizá podríamos pensarlo como el rey. Pero en vez de utilizar el poder para cambiar la estructura, lo que hace es volverse él un rey. O sea, ahí está la cuestión, ¿no? Sí, me parece además que estaría interesante también desentrañar, digamos, si realmente tanto el justo como el injusto actuarían de la misma manera. Es decir, el ser poseedor del anillo, el anillo es obviamente un objeto simbólico, puede ser el anillo como puede ser cualquier otra cosa, cualquier otro elemento, digamos, que le dé poder al sujeto. Y entonces la cuestión es si esa posesión de cualquier objeto, que puede ser incluso no necesariamente algo material, puede ser la posesión de una virtud. Bueno, nosotros podríamos recordar, por ejemplo, los mitos del noroeste argentino que aluden obviamente a los pactos con el demonio para ser poseedores de alguna virtud que no se tenía. Supongamos, los mitos que cuentan del haber establecido un pacto con el diablo para poder saber tocar la guitarra. Y el saber tocar la guitarra, supongamos, me da ese poder, incluso hasta de convertirme en un seductor, ¿no? Entonces puede ser muchos elementos, pueden ser diferentes objetos, pueden ser distintos artefactos que nos hagan más poderosos o que nos dé cierta investidura. Ahora, yo insisto en esto, la cuestión es, ¿actuarían de la misma manera el justo, el injusto? ¿Todos recaerían en definitiva, digamos, en hacer atrocidades, en llevar a cabo maldades o en tratar de ocupar los lugares que nunca se les hubiera ocurrido ocupar? Me parece que, como dice Santiago, digamos, acá está muy presente también la cuestión política, porque en definitiva estamos hablando del poder. No sé, Giges, ¿qué opina? Perdón, Giges no lo tenemos. No sé, Gollum, ¿qué Gollum opina al respecto? No sé qué dice. ¡Malditos! ¡Los odiamos! Bueno, Gollum, no se la agarre con nosotros, no es para tanto como para que nos tilde de maldito, digamos, ¿no? Claro, no, está evidentemente trastornado, y ahora tenemos que pensar si es que este bicho ya era así antes del anillo, y el anillo ha posibilitado que él se exprese, o si era se potencie su, esas Esa maldad presente. Claro. Digamos que todos llevamos dentro nuestro lo que llamábamos, no sé, en la época se decía el enano fascista, ¿no? Sí. Pero, y bueno, quizá, ¿por qué el poder, la idea es, desencadenaría o traería, ¿sí?, afuera esta faceta nuestra, ¿no? Porque yo, si ustedes recuerdan esa gran novela de Stevenson, que es el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ahí en Jekyll y Hyde, que es un poco esta idea, hay una poción que lo convierte a un ciudadano respetable, como es el doctor Jekyll, en un ser malvado, sí, como es el Mr. Hyde. Pero, y eso yo recuerdo que Borges lo señalaba con mucha atención al respecto de las películas que se habían hecho, no es que Jekyll era bueno y Hyde malo, no. Jekyll era un ciudadano común y corriente, y Hyde era una muestra de máxima pureza de la maldad contenida en cualquiera, ¿sí? Es decir, no hay que pensarlo en términos solamente maniqueos, sino que rescatar que somos una proteína de cosas buenas, cosas malas, y que no se pueden descontextualizar hablando de naturaleza humana, y que, bueno, si fuésemos, somos una especie de mono con ametralladora. Uh-huh. Sí, en principio yo creo que este tipo de planteo, primero, son totalmente imposibles de llevar no se puede plantear que haya unas condiciones normales en las cuales se da la humanidad y en otras condiciones en las cuales es patológico, ni tampoco se puede pensar que haya una especie de esencia que se expresa. Sí, podemos decir que, claro, me parece a mí, todos venimos, creo que esa es una idea muy reconocida, somos parte de un reino animal que tiene un instinto de agresión y que también tiene otro tipo de instinto, y hay una lucha entre ellos. Y esa lucha es parte de la vida de cada uno. Ni la bondad absoluta, ni la maldad absoluta. Pero bueno, quizás sería bueno plantear este experimento mental que todos nos hemos hecho, de qué haríamos si tuviésemos un poder como el de Giges. ¿Qué haríamos si fuésemos, digamos, invisible? Pero lo pensemos en este sentido de moralmente invisible. Si pudiésemos hacer lo que quisiésemos, ¿no? Es una pregunta que se ha hecho, por ejemplo, en clave romántica, Luis Eduardo Aute, famoso cantautor español, uh-huh, y que, bueno, lo traemos aquí a este estudio, no a él en persona, pero sí a su canción, que justamente se llama Invisible, y que nombra, entre otros casos, al anillo de Giges. Y bueno, ahí él plantea lo que haría si fuera invisible. Pero nosotros acá en este programa, desde ya que no le creemos para nada. Y le pidiera desaparecer, solo lo haría para camuflarme de algunos espías que no quiero ver. Nunca sería para sorprenderte bebiendo de otras ambrosías. Me excita más la alevosía brutal de no verte cuando no eres mía. Cuando no eres mía. Ay, si pudiera ser, si pudiera ser invisible. Invisible, invisible amor, invisible. Si me tomara la mezcla de Griffin y me esfumara para no volver, solo lo haría para liberarme

947universidad.com.ar y de la página de Facebook www.facebook.com/dudasrazonablesfm947, que ya hay personas que están participando de esta especie de consigna que hemos puesto. ¿Vos qué harías con el anillo de Giges? Acabamos de escuchar la canción Invisible de Luis Eduardo Aute, y si habrán prestado atención a la letra, se menciona obviamente al anillo, al aro de Giges, del relato platónico al que hemos hecho referencia, como también como una de las posibilidades de lograr esta cualidad de hacerse invisible, como también se menciona a tomar esa poción o esa mezcla de Griffin, que es la de la famosa novela de H.G. Wells, El Hombre Invisible, o también convertirse en el gato burlón de Cheshire, de la novela Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Queremos comentarles también que ya hay algunas participaciones previas, digamos, de algunas personas. Pero primero le vamos a dar la palabra a Gollum para que nos diga a ver qué le pareció la canción de Aute. Mi precioso. Malditos. Los odiamos. Me parece que Gollum parece no le gustó mucho la canción, Santiago. No, yo creo que hemos retrocedido un poco los invitados, ¿no? De la Sole sí. Era un poco más digamos, era mucho mejor en todo sentido a este personaje. Pero bueno, la idea es justamente esa, ¿no? De que el poder, en ese caso, ha ejercido en él una... ha potenciado la virtud, digamos, de este sujeto absolutamente romántico, ¿no? Claro, claro. En el caso de Aute, sí, evidentemente, la idea de la invisibilidad la ha tomado en un sentido romántico, con el fin de hacer esta canción, pero tampoco, es decir, uno no le puede creer mucho a él, digamos, en el sentido de que me parece que es demasiado bondadoso, y no creo que tampoco, ni, digamos, Giges o nuestro amigo Gollum, pero tampoco esta invisibilidad de Aute, que es tan romántica, que simplemente implica... Es capaz de entregarle su cabeza al rey, digamos, ¿no? Me parece medio extremista. Tan... Sí, altruista y, bueno, con mentiroso, ¿no? Como todos los románticos, creo, ¿no? Así que, en ese sentido, te vamos a ver. Entonces podemos ir leyendo algunas contribuciones que ya estamos teniendo acá en nuestra página y en nuestro mail. Tenemos una persona que dice, no quiero el anillo de Giges porque me da miedo volverme invisible. Bueno, es una opción negarse al anillo, claro que sin que se dé la posibilidad real, ¿no? Creo que ante el anillo ya sería otra cuestión. Sí, también hay gente que está bastante impresionada con la visita de Gollum en nuestro estudio, ¿no? Si lo vieran acá en medio de la jaula, creo que la impresión sería todavía más mayor, ¿no? Todavía más grande. Ahora, yo sí había recibido por correo la participación frente a la consigna. Me parece que, sin lugar a dudas, debe ser de alguno de nuestros alumnos que sostienen que si qué haríamos con el anillo nosotros, y nos han contestado, hubiéramos espiado a nuestros profesores a la hora de hacer los exámenes, ¿no? Bueno, no estaría tan mal, digamos, ¿no? La posibilidad de usarlo así al anillo. No, no es la peor de las opciones que uno se le puede ocurrir. Y bueno, también hay que ver si las opciones que van a plantear la gente son las reales, ¿no? Acá tenemos otra colaboración. Haría bromas, me metería en el curso y escribiría en el pizarrón, dicen los alumnos. Entonces, cuando la señorita se asuste y le pregunte a mis compañeros si ven lo mismo que ella, arreglaría con mis compañeros para que digan que no. Entonces, la profe crea que está totalmente loca. Bueno, una chica de 12 años ha dicho eso, y quizás hay que escuchar a la juventud que nos está planteando que él lo usaría para volver loco a los profesores, porque quizás hay alguna cosa de venganza, ¿no? Que quizás lo volvemos loco nosotros a ellos. Sí, yo, si es por una cuestión personal, te digo, Santiago, creo que aprovecharía el anillo para entrar al cine sin que nadie me viera y ver cuántas películas quiera ver, ¿no? Me parece que estaría bueno ese uso. Sí, un uso totalmente positivo. Creo que todo el mundo robaría algo. No sé. Es posible. Sí, uno buscaría, si no sé, los filósofos que nos escuchan por ahí ya conocen más algunas teorías éticas, pero en sí, uno trataría de hacer un robo que sea el menos malo posible, ¿no? Así no le robaría a los jubilados como lo hace mucha gente. Explícita, de manera visible incluso, de manera, ¿no?, visible, con algunas unos préstamos, sino lo que haríamos sería quizás hacer algún pequeño robo, no sé si existe un robo blando, pero me parece que hay que reconocer que el 90% haría algún tipo de ajusticiamiento, digamos, algún tipo de justicia de ese tipo sin esperar un ajusticiamiento por ello, ¿verdad? Sí, acá veo también que nuestra amiga y colega la Susi Herrero pone otra colaboración de otro alumno de 11 años, ¿no? Ese es como he leído. No, otra más. Dice, ajá, Matías, de 11 años, dice, sería un superhéroe ladrón. Robaría en el banco, me quedaría con una parte y repartiría el resto, ¿no? Una especie de Robin Hood adolescente, digamos, con ganas de utilizar el poder de la invisibilidad, ¿no? Está sí, bueno también, ¿por sí, qué no? Sí, y además, bueno, un Robin Hood que tiene una tajada, ¿no? Un Robin Hood... Exactamente, que se queda con una parte del digamos, montín, que, digamos, que, ¿no? Cobra, digamos, una pequeña comisión, ¿no? Sí. Por el robo, pero bueno, está bien, digamos, me parece. Sí, hoy hablando con un alumno también, él me ha dicho que utilizaría el poder para ayudar a marcar un gol al equipo del que es hincha. Obviamente, en ese caso, tendría que dar vuelta al anillo, entrar a la cancha sin que nadie lo viera, pelota al centro, nadie cabecea, y entra la pelota del arco, ¿no? No estaría mal tampoco, ¿no? Pero tiene que ser muy bien hecho, digo, a todos los hinchas de River, especialmente, que estaban complicados con la... No sé cómo era el partido de la Copa Libertadores, pero bueno, quizá conozco a alguien que quizás haría eso con un anillo, trataría de que River meta un gol para que le pueda ganar al equipo peruano este que jugaron, que con el cual empataron allá en el partido de ida. Exactamente, y acá también tenemos la participación de Pablito Neder, que dice, volverse invisible es a lo que le temen muchos viejos, o en realidad de estar ausente. Sí, está bueno. En realidad tienen razón los que han participado con cierta, digamos, que han dudado de la consigna porque les ha dado un poco de resquemor esta cuestión de la invisibilidad. Y bueno, es cierto, también no lo puede uno negar, que la invisibilidad sería algo totalmente indeseable, porque fíjense que es un poder transitorio. O sea, se pone el anillo y se saca el anillo, y entonces va y vuelve de la invisibilidad, o de la invisibilidad moral o fáctica. La cuestión estaría en que si fuésemos invisibles y no pudiésemos volver, directamente nos trastornaríamos. Perfecto. Es decir, un poco es una especie de juego de niño, de una escapada infantil, ¿no? Es como una especie de permiso de domingo que nos daríamos moral, ¿no? En efecto. Quizá todos tengamos un domingo moral. A los que somos padres y tenemos niños pequeños, también nos convendría utilizar el anillo a veces como para hacerse invisible y poder descansar un rato, ¿no? Sobre todo porque son bastante chicos y bastante movedizos como los nuestros. Sí, yo a la noche quizás lo uso al anillo. y mi mujer es la que más se levanta. Gollum, ¿qué opina al respecto de todo esto? Mi precioso. Malditos. Los odiamos. Bueno, vemos que Gollum sigue medio enojado. Es muy ambicioso algún momento y en efecto quiere. Y está como el muy anillo, temático, ¿no? Claro, sí, es un problema. Realmente lo ha afectado el anillo y no lo permite, lo ha cegado, ¿no? Y no hace ninguna otra aclaración que esa. Bueno, creo que hemos tenido bastante participación hasta el momento. Obviamente que vamos a seguir esperando que la audiencia participe, sobre todo a través de nuestra página de Facebook. Si quieren hablar por teléfono a la radio y salir en vivo en los minutitos que nos quedan, no hay problema. Recuerdo simplemente los teléfonos de la radio, 430-2766, 421-8478. ¿Qué te parece, Santiago? Hacemos la última pausa cortita y volvemos como para darle cierre a este segundo programa de Dudas Razonables. Nadie tiene la verdad, ni Platón, ni Hegel, ni Kant. Ismos ya no hay, dice el posmodernismo. Todo depende del punto de vista, afirma taxativamente el relativista. dudas razonables. ¿Qué lío? ¿Cómo se sale de la filosofía? Solo filosofando. Se parece en esto a las vacunas y a la homeopatía, en que la cura está en la patología. Dudas razonables. Una propuesta para las ideas y el diálogo crítico. Con la conducción de José Guzzi y Santiago Garmendia. Dudas razonables. Jueves 19 horas por Radio Universidad. Bueno, ya cerrando nuestro segundo programa, esperamos que no sea dos de dos, sino obviamente dos de todo un año de programa y de encuentros semanales con ustedes. Simplemente, bueno, la cuestión, repasando, hemos planteado la cuestión del poder y la cuestión de la legitimidad del poder y del poder de la palabra. Es decir, que la violencia no es solamente la mano, el garrote, etcétera, sino también es el discurso. Y parte del discurso también es, a ver si lo podemos plantear, parte del discurso que legitima la violencia tiene que ver con, por ejemplo, pensar en que somos naturalmente egoístas y naturalmente malos. Es decir, un poco hay dentro del discurso, me parece, de la Ley de Gige, está la idea de una naturaleza humana jovesiana, diríamos nosotros, de que el hombre es el lobo del hombre. Creo que de construir, discutir y plantear estas situaciones, hasta incluso desopilante, ayudan a que uno lo pueda desbaratar un poco a los mitos y también aprovechar su sabia filosofía. Bien, simplemente creo que no podemos dejar pasar que después, cuando nos juntemos la próxima semana, vamos a estar en el transcurrido ya un nuevo aniversario de la dictadura militar del 76. Creemos, ¿no?, que la cuestión está siempre planteada. Hay muchas herencias pesadas que tenemos nuestra generación, nuestra edad es ronda los 40, y la es decir, creo que estamos con la cuestión siempre presente de y saliendo de a poco, pero con muchos siempre formas tortuosas de salir del no te metas o el no te metas. Y también, creo yo, otra de las herencias muy difíciles de la dictadura tienen que ver con que nos ha marcado o nos ha planteado no solamente un piso con respecto a la naturaleza humana, sino también, en cierto sentido, lo que tenemos que discutir y plantear es el techo. Es decir, un poco la dictadura ha funcionado como el cero de un termómetro horrible, en el cual nosotros decimos, bueno, después que no sea una dictadura ya es bueno. Por supuesto que nadie quiere estar en una dictadura. La cuestión está en que tenemos que animarnos siempre a pedir más, no solamente pensar en que no estamos en una dictadura o no estamos en un sistema democrático con todas sus falencias, lo cual agradecemos totalmente, pero también creo que parte de la herencia pesada de la dictadura, la herencia ideológica le llamaríamos, tiene que ver con esto, con plantear el techo de nuestras aspiraciones, y que podemos aspirar a mucho más y que la dictadura sea realmente un cero, ¿no? Y eso creo que se empieza por dejar de pensar que somos nosotros todos intrínsecamente unos gollums, y que si pudiésemos nos arrancaríamos los bienes y tendríamos conductas delictivas, ni que nadie que tenga una característica diferente a nosotros lo es. Es decir, ni por ser distinto no implica que sea alguien peligroso, ¿no? Sí, por eso, bueno, aprovechando que el próximo programa va a ser el jueves 26, nuestro programa, y en homenaje o en honor, si se quiere, al Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia, al que mencionó Santiago, el próximo programa seguramente estaremos problematizando acerca del concepto de la libertad. Y cerramos el programa de hoy agradeciendo, por supuesto, a toda la gente que ha participado. Vamos a cerrar con otra canción que también se llama Invisible, en este caso el grupo irlandés U2. Esperamos que les guste esta canción, y solamente me refiero, no deja de ser una canción de amor también esta del conjunto irlandés, pero una parte del estribillo, presten atención en el momento en que hace referencia a que no hay un ellos, solo hay un nosotros, ¿no? La primera persona del plural como presente ahí en esa posibilidad de las relaciones sociales.